¿Cómo estás, Humberto? Yo muy bien, muchas gracias. ¿Ustedes cómo están por allá en Argentina, esa tierra tan hermosa como es Argentina? Que nos trajimos muy buen sabor de boca esta última vez que estuvimos allí, porque nos fue maravillosamente, la gente muy linda, muy, muy euforia, hemos dicho, demasiado buena ese público de allá. Bien. Un público que nos vimos nosotros muy emocionados porque es un público muy lindo. Y aparte la gente muy hospitalaria, dejamos muchos amigos allá, amigas y todo, porque la verdad que Argentina es muy especial. Lástima que unas personas inescrupulosas pongan a un país tan hermoso como es Argentina, lo pongan en el suelo en otros países. Aquí en México, la verdad, hay un revuelo acá entre todos los directores de grupos y todo eso, y se está extendiendo muy grande aquí, porque lo que han hecho a varios músicos y artistas de grupos de acá, de México, allá, ajá, eso no tiene perdón de Dios. Lo último fue que me lo hicieron a mí. Yo me vine muy contento porque la gente nos respondió demasiado bien, pero lo que no nos respondió bien fue la gente, los promotores, o sea, la gente que nos llevó, que nos dejaron prácticamente tirados ahí en el aeropuerto, en el hotel. Vamos a contar eso, Humberto, para que la gente entienda. Sabemos que hay un malestar entre los grupos de México que vienen a la Argentina, que disfrutan de la gente, que la pasan bien, pero que se están juntando, que van a hacer una denuncia importante para que intervenga la Embajada de México en la Argentina, tal vez que sea una denuncia penal, pero contanos tu caso en particular. ¿Qué fue lo que te pasó y que originó este reclamo masivo? Mira, empezando porque nosotros íbamos por una cantidad de bailes, los cuales íbamos a hacer 10 bailes, hicimos 5, porque ajá, una cosa muy muy extraña del promotor, o sea, el representante que nos llevó, lo último que hicimos, íbamos para varias partes, para Tropitango, para el Tornado y otro, ¿no? Sí. Este señor nos llevó y en el primer baile que íbamos a hacer, y ahí estuvimos parados en creo que fue en Tornado, me parece, estuvimos parados casi como, ¿qué te puedo decir?, como unas 2 o 3 horas, no sé la razón. Sin y tocar. Después hicimos el show en el Tornado, cuando salimos que tenía como que ir al frente, que había el otro bailante que no recuerdo ahorita cómo es que llama, al frente del Tornado, teníamos que Escombro. Ir ahí y después íbamos al Tropitango. Nos informaron que Tropitango estaba llenísimo y el otro también estaba había muy buen público, y de un momento a otro nos dice el mismo, el representante que era este Elías, nos dice no, que ya levantaron el Tropitango y aquí también, que por la hora, que por el horario, que porque ustedes, porque nosotros, porque... Y mire, nosotros estamos puestos desde la hora que tú nos citaste y nos dijiste, tú eres el que manejas esto, tú tienes que decirnos cuál es la hora, cuánto tardamos, cuánto salimos, en cuánto llegamos, porque nosotros aquí no conocemos nada, nosotros no somos los que estamos organizando, son ustedes. El promotor, Humberto, es Elías Oscares, quien estaba asociado a Julio Benavides. Julio Benavides... No. Julio Benavides era un colaborador de él, ajá, y un amigo de nosotros, y una persona que se portó a todos, como un verdadero amigo con nosotros. Julio, la verdad, prácticamente es un mártir de esta persona. Sí, él nos contó que fue estafado, que Elías Oscares se llevó toda la recaudación, pero que además le dejó las deudas. Le dejó las deudas a Julio, y Julio no era socio de él. El socio de él, o la socia de Elías, era la turca, la que trabajaba en el... ¿Cómo se llama? Locutora de la radio de rescate. De rescate, exactamente. Ella fue la que inició la negociación conmigo. Y por ella yo fui y ella me conectó con este Elías, que yo no ni lo conocía. Uh-huh. Al final, por teléfono, arreglamos todo, llegamos allá y la turca siempre estuvo con nosotros, porque ella, no sé, que si es la novia, su mujer, no sé, uh-huh, esas cosas personales que a mí no me interesan, pero en todo caso andaba ahí y ella también junto con él se desaparecieron los dos. Nos cortaron los teléfonos, nunca nos contestaron a los teléfonos. Me citó él el día anterior de irnos nosotros, nos citó a las 11 de la mañana en el hotel. Ajá. Y ahí estuve yo desde las 11 de la mañana sin poder salir a ningún lado porque esperando a esta persona que nunca iba a llegar. dieron las 5:30, que era la hora que teníamos que salir nosotros para el aeropuerto, y nunca llegó. Entonces yo me quedé hasta las 7 todavía. Una pregunta, Humberto, además de cancelarse la mayoría de los shows que estaban previstos o que se les habían prometido de antemano, el problema, al irse de ustedes de la Argentina con regreso a su patria, era que el hotel no estaba pago, los pasajes tampoco estaban de manera física presentes en sus manos, ¿cuál fue el gran inconveniente al final de la gira? No, el mayor inconveniente fue que esta persona nos quedó mal a todos y hizo quedar mal a todo el mundo. A nosotros, a mí me prometió que, como te decía, te estaba contando que me pidió que al día siguiente iba al hotel para dar el dinero a los muchachos. Porque claro, el dinero que iba a darle a los muchachos era un dinero que ya se los habían ganado ellos. Claro. Se ganaron muy, muy, muy bien lo que tenía que pagarle. Y él además había recaudado un dinero grande y tengo entendido que dejó embarcado, como decimos nosotros, embarcado a Julio con el hotel. Porque Julio estaba siendo responsable del hotel, ayudándole a él. Claro, el hotel no estaba pago. Sí, no estaba pago. Y después al otro señor, una persona de nombre Alberto, que fue el que le facilitó a él para los boletos de avión, porque él vino con un cuento que tenía un problema, que estaba a última hora. Entonces consiguió, Julio lo conectó con una persona que se llama Alberto, no sé su apellido, que es la persona prestamista, le prestó los dólares para que pagara los boletos de avión. Ajá. O sea que tampoco tenían el pasaje pago. No. Los boletos ya los había pagado porque Julio le consiguió con esta persona un dinero. Le consiguió 12,000 o 13,000 dólares para que pagara los boletos, porque si no yo no me había movido aquí. A mí me mandó los boletos. Entonces sí llegó y el señor, el último baile estuvo presente porque le tenía que dar el dinero y no se lo había dado. Y al final no se lo dio, ni le dio tampoco a Julio lo dejó embarcado en el hotel. Julio es una gran persona, es un hombre que no nos abandonó en ningún momento, él estaba en la mañana, al mediodía, en la tarde, en la noche, siempre íbamos a comer, él iba con nosotros allá a comer. Julio es un maravilloso amigo, es una persona que sí me gustaría que le dieran mucha énfasis en esto ahí en su estación, porque el tipo se portó muy bien, y no era socio, él estaba trabajando con él, estaba ayudando, pero ni le pagó su trabajo, ni le pagó nada, ¿entiendes? Exacto. Humberto, sabemos que además de este gran problema, de esta estafa, de esta falta de respeto, de códigos, de esta usura que hubo hacia el grupo Cañaveral, se tuvieron que enfrentar a otro problema, a otro robo muy importante en la Argentina, y fue el de los grupos copiados, los grupos truchos armados en la movida tropical que actúan utilizando el nombre de ustedes. Ah, claro. Sí, claro que sí. Eso precisamente es otra de las cosas que yo justamente te quiero abreviar un poquitito para no alargarme mucho, pero te digo una cosa, eso fue una cosa grave también, porque yo fui a Argentina, a pesar de que yo tenía mucho deseo de ir a Argentina, ya tenemos 4 años de no ir, y quería ir, pero fui más que todo a desvirtuar lo que estaban haciendo allá unas personas que les puedo decir los nombres propios, que se llama Sergio Jiménez, que es un promotor o que él es el que viene a contratar gente y ya ha dejado a varios gente tiradas allá. Sergio Jiménez, ojo con esta persona, Sergio Jiménez, y otro que se llama Sebastián Correa. Son dos tipos que son los que trabajan juntos y esos hicieron la cosa, hicieron antes de nosotros sí estar presentándose como Cañaveral y ponían Moy Camacho, que es un tipo que estuvo conmigo hace 10 años. Y que no fue sobresaliente en el grupo, grabó un tema mío precisamente que yo le di se alejó y luego se retiró de acá, salió bien, pero salió a hacer daño, a querer hacer otro Cañaveral y todo eso. Entonces él con este Sergio lo contrató, lo hizo, y le hizo unos truchos allá, con un Cañaveral trucho. Entonces presentaba como con el descaro más grande, óyelo bien esto, porque yo lo vi aquí por internet. Se presentaban, o sea, en los bailatas lo anunciaban como Moy Camacho y su grupo Cañaveral, y con la foto de nosotros en la cosa al principio. Después la cambiaron porque yo hablé mucho en la radio y todo lo que sea. y mandé y subir una cosa en Facebook, y eso dio muy buen resultado porque la gente se enteró. Pero la gente la estaban engañando. Oiga, eso no se vale, eso no. ¿Cómo van a engañar a un público que quiere ver al artista que ellos que siguen y todo eso? ¿Y cómo lo engañan de esa manera? Van y pagan un boleto para ir que a ver al artista, y resulta que le meten otra cosa que no es. Entonces, eso lo han hecho. Y como te digo, con nombre propio, se llama Sergio Jiménez. Lo repito, Sergio Jiménez. Y el otro es que trabaja también con él, se llama Sebastián Correa. Esos dos. Pero aparte de eso hay otros. Yo tengo otros nombres de otra cosa que los estoy juntando todos acá porque eso va a ser una cosa, una demanda muy grande porque... Eso quería preguntarte, Humberto, para ir cerrando la nota, debes comprender que nos cuesta un dinero la comunicación telefónica desde aquí a México. La pregunta es, ¿qué acciones van a tomar? Sabemos que ustedes no son el único grupo que ha sido plagiado, al que le han inventado un doble trucho aquí en la Argentina, y que tampoco son los únicos grupos que han sido estafados en la recaudación. ¿Qué acciones van a alegar, qué acciones van a tomar a través de la embajada, y con qué otros grupos de México te has juntado para iniciar esto? Vera, te puedo decir que mañana creo que van a presentar en algunas partes, van a presentar a Fito Olivares. Uh-huh. Y Fito Olivares se va a comunicar con ustedes, le va a dar el teléfono. Yo quiero que me des, antes de cerrar la nota, como dices tú, me des este teléfono, yo te vuelvo a hablar de tu un momentito, si quieres, yo te vuelvo a hablar. Fito Olivares no va a Argentina. Yo hablé personalmente con él y no va a Argentina, y lo están anunciando para mañana. Otros truchos, y así se pasan con Aarón y su grupo Ilusión, también truchos. La Sonora Tropicana también trucha, la Sonora EBS también trucha, y bueno, muchos grupos, demasiados grupos que los clonan allá y le hacen ver al público, los engañan al público, y eso en cualquier país del mundo es una estafa. Y cuando la gente proteste, mire, yo le digo, si aquí hacen eso, queman el lugar. Y hay una cosa increíble. Y eso es lo que han hecho los tipos allá. Pero para no alargar tanto esto, yo te llamo enseguida, si quieres, yo te hablo enseguida. Dame un teléfono y yo te hablo. Está bien, Humberto. Ahora no, nos vamos a comunicar por fuera del aire para poder seguir en contacto y seguir trabajando este tema, seguir difundiéndolo. Nosotros, puedes contar con nosotros para seguir difundiendo esto, porque nosotros estamos totalmente asqueados y hasta indignados de ciertos manejos de la movida tropical, y queremos darlos a conocer a través del aire, porque la gente no come vidrio, la gente es engañada y no merece serlo, sino que por el contrario merece disfrutar de los verdaderos grupos de la movida tropical. Estamos en el mismo canal tú y yo, así es. Eso verdaderamente, eso es un crimen, eso es criminal, que estén engañando a un público. La gente ahorita allá le gusta mucho la cumbia, y le están presentando puros truchos, ¿eh? Uh-huh. Y la gente se engañan. De momento ellos creen que sí es el grupo, pero es bueno hacerles saber a ellos que los están engañando, porque uh-huh. Eso es muy grande. Y lo mismo que pasa con esos promotores o representantes, empresarios como este Elías Amores, ¿cómo es? Elías Oscares, oiga, la verdad, no tiene perdón de Dios. Yo te mandara una nota que me mandó él de allá, un correo que me mandó como a los 4 días diciendo, pidiéndome disculpas y no sé qué cosa, que le mandara un número de cuenta que me iba a mandar, que él no acostumbraba, que tal cosa. Todavía lo estoy esperando, me cortó todos los teléfonos. Tú llamas y no, ni el radio, ni el teléfono, ni nada. Bien. Todo era falso. Entonces, bien. Él y la turca, para que lo sepa muy bien, que quede muy bien. Elías y la turca. Perfecto. Los dos son los socios. Humberto. Mucho cuidado con ellos. Perfecto, Humberto, quedó clarísimo. Te agradecemos muchísimo que nos hayas brindado esta nota. Yo de antemano te agradezco mucho el espacio que nos has dado. Gracias. A nombre del grupo Cañaveral, y es muy bueno que hagamos esto, y te agradezco mucho que tú estés haciendo eso, porque no se vale que clonen a la gente de esa manera, que eso es una infamia, que se vaya tomando conciencia de esto, porque son muchos la gente que los han clonado allá y los están engañando a todo el mundo.